Página 56, capítulo 4. El conejo manda a un visitante. Era el conejo blanco que volvía con un trotecito lento, mirando con gran interés a los lados, como si hubiese perdido algo. Y la niña lo oyó musitando. La duquesa, oh válganme mis patas, oh por mi piel y mis bigotes, ¿me condenará a muerte como 2 y 2 son 6? ¿Dónde los habré dejado?» Alicia adivinó en el acto que estaba buscando el abanico y los guantes de cabritilla blanca, y con gran voluntad empezó a buscarlos, pero no se los veía por ningún lugar. Parecía que todo hubiese cambiado desde que estuvo nadando en el estanque. Además, el salón grande, con su mesa de vidrio y su pequeña puerta, habían desaparecido como por encanto. Muy pronto el conejo advirtió la presencia de Alicia, mientras daba vueltas y le dijo con una voz que revelaba enojo: «Vamos, Ana María, ¿qué estás haciendo ahí? Vete a casa enseguida y tráeme un par de guantes y un abanico. ¡Pronto, pronto!» Tanto se asustó Alicia que salió corriendo en el acto en la dirección que el conejo le señalaba, sin intentar disuadirlo de su error. «Me ha tomado por su mucama», se dijo, sin dejar de correr. «¿Qué chasco se va a llevar cuando descubra quién soy? Pero lo mejor será que le traiga los guantes y el abanico, es decir, siempre que los encuentre». Diciendo esto, llegó a una casa muy mona, cuya puerta tenía una chapa de bronce muy brillante con las palabras C. Blanco. Comprendió que C. significaba conejo, y entró sin llamar, subiendo presurosa la escalera, temiendo encontrarse con la verdadera Ana María y ser puesta de patitas en la calle, sin guantes ni abanico. «Qué raro me resulta», se dijo, «estar haciéndole de mandadera a un conejo. Lo menos que ahora puede ocurrir es que Dina me dé órdenes también». Se puso a pensar cómo sucederían las cosas. «Señorita Alicia, venga aquí enseguida y prepárese para el paseo de hoy». «Enseguida, Nurse. Pero tengo que cuidar esta cueva de ratones hasta que vuelva Dina, no sea que se escape este ratoncito». «Solo que no creo», prosiguió Alicia en sus cavilaciones, «que le permitirían a Dina quedarse mucho tiempo en la casa si se le diera por mandar a todo el mundo de ese modo». Ya estaba dentro del cuartito, donde vio una mesa en la ventana, sobre la cual, tal como esperaba, había un abanico y 2 o 3 pares de guantes de cabritilla blanca muy pequeños. Tomó el abanico y un par de guantes, y estaba por salir cuando su mirada tropezó con una botellita que se hallaba cerca del espejo. Esta vez no había etiqueta con la palabra «bébeme», pero de todos modos la destapó y se la llevó a los labios. «Sé que algo interesante sucede», se dijo, «siempre que como o bebo, así que veremos cuál es el efecto de esta botella. Ojalá me alargue de nuevo, porque en verdad estoy aburriéndome de ser tan pequeño». Eso es lo que pasó, y por cierto que mucho antes de lo que ella esperaba. No había bebido la mitad del frasco cuando la cabeza le tropezó contra el techo, y tuvo que agacharse para evitar que el cuello se le quebrara. Soltó apresuradamente la botella diciéndose: «Ya basta, y quiera Dios que no crezca más aún. Por de pronto, ya no puedo salir por la puerta. Hice mal en beber tanto». Pero era tarde para arrepentirse. Siguió creciendo y creciendo, y muy pronto tuvo que arrodillarse en el suelo, y al cabo de un minuto ni siquiera tenía sitio para esto, e hizo la prueba de acostarse de lado en el piso, con la cabeza contra la puerta y el brazo envuelto en torno a la cabeza. Siguió creciendo, y como último recurso, sacó un brazo por la ventana y un pie por la chimenea, diciendo: «Ahora ya no me queda nada que hacer. Pase lo que pase, ¿qué será de mí?». Afortunadamente para Alicia, la botellita mágica acababa de agotar su efecto y no creció más. Sin embargo, sentíase muy incómoda y no tenía la más mínima probabilidad de salir jamás de aquel cuarto, de modo que no debe extrañarnos que se sintiese afligida. Estaba mucho mejor en casa, pensó la pobre Alicia, sin variar de tamaño y sin que me dieran órdenes ratones y conejos. Casi estoy por arrepentirme de haber bajado por aquella conejera. Y con todo, no deja de ser curiosa esta vida. Cuando leía cuentos de hadas, acostumbraba a pensar que esas cosas no suceden jamás. Y aquí estoy, en mitad de uno de esos cuentos. Lo que deberían hacer es escribir un libro sobre mí. Cuando crezca, lo escribiré yo. Bueno, pero ahora sí, ya estoy crecida, por lo menos aquí dentro no tengo sitio para crecer más. Pero por otra parte, continuó Alicia, ¿no tendré nunca más edad que ahora? Por un lado sería un consuelo no envejecer jamás, pero tener siempre que estudiar lecciones, esto no me gustaría. ¡Qué tonta eres, Alicia!, se contestó ella misma. ¿Cómo vas a aprender lecciones aquí? Si casi no hay sitio para ti solo, ¿cómo ha de haber para los libros? Siguió de esta manera, adoptando primero un punto de vista y luego otro, llegando a entablar una verdadera conversación, pero al cabo de unos minutos oyó una voz que venía de fuera y dejó de pensar. ¡Ana María! ¡Ana María!, dijo la voz. ¡Tráeme los guantes en el acto! De la parte alta llegó hasta sus oídos un ruido de pisadas en la escalera. Alicia sabía que era el conejo que venía en su busca y tembló tanto que se sacudió la casa, sin acordarse de que ella era entonces 100 veces mayor que el conejo y no había razón para que tuviese miedo. Al instante, el conejo se acercó a la puerta y trató de abrirla. Pero como la puerta se abría hacia adentro y el codo de Alicia la sujetaba con fuerza, los forcejeos fueron inútiles. Alicia oyó: «Quiere decir que tendré que dar la vuelta y entrar por la ventana». «No vas a poder», pensó Alicia. Y después de esperar hasta que su juicio ya debía estar el conejo debajo de la ventana, abrió repentinamente una mano y dio un manotón en el aire. No atrapó nada, pero oyó un gritito y una caída, seguidos de un estrépito de vidrios rotos, por lo cual llegó a la conclusión de que había ido a parar contra una almáciga de pepinos o cosa por el estilo. Se oyó enseguida una voz enojada, la del conejo. ¡Patricio! ¡Patricio! ¿Por dónde te has metido? Y luego una voz que ella no conocía. Estoy aquí, señoría, sacando manzanas de la tierra. ¡Sacando manzanas tan luego! Ven, ven aquí y ayúdame a salir de este sitio. Más ruido de vidrios rotos. Dime, Patricio, ¿qué es eso que se ve en la ventana? ¡Oh! No hay duda, señoría, es un brazo. En realidad, él decía señoría. Un brazo, sopenco. ¿Quién ha visto brazos de ese tamaño? ¿No te das cuenta que llena toda la ventana? Sin embargo, es un brazo, señoría. No tiene otra explicación. En ese caso, ningún brazo tiene nada que hacer aquí. Ve a quitarlo. Siguió un silencio prolongado y Alicia no oyó más que una especie de murmullos muy quedos. Señoría, este asunto me gusta muy poco. Obedéceme, cobarde. Por último, alargó de nuevo la mano y dio otro manotón en el aire. Esta vez se oyeron 2 grititos y más ruidos de vidrios rotos. ¿Cuántas almácigas cubiertas de vidrio deben haber por aquí?, pensó. ¿Qué harán ahora? En cuanto a sacarme de la ventana, ¿qué más quisiera yo sino que pudiesen? No tengo muchos deseos de seguir quedándome así. Esperó un rato sin oír nada más. Por último, oyó el rechinar de unas rueditas de carro y el murmullo de muchas voces que hablaban a un mismo tiempo. Pudo entender algunas palabras. ¿Dónde está la otra escalera? ¿Por qué? Yo no tenía que traer más que una. La otra la tiene Bill. Bill, tráela aquí, muchacho. Ahí, pon la parada en ese rincón. Primero ata las 2 puntas. Sueltas no llegan más que la mitad. No, así está bien. No hagas eso. Aquí, Bill. Sostén esta cuerda. ¿Aguantará el techo? Cuidado con esa pizarra que está suelta. ¡Oh, ya se cae! Agachen las cabezas. Un estrépito feroz. ¿Quién ha hecho eso? Me imagino que ha sido Bill. ¿Quién va a bajar por la chimenea? No, yo no. Baja tú. Yo tampoco. Que baje Bill. Le toca a él. Aquí, Bill. El amo dice que bajes por la chimenea. Ah, de modo que Bill tiene que bajar por la chimenea. ¿No es así? Se dijo Alicia para sus adentros. Parece que Bill es el que les salva todos los apuros. Bueno, no será por mucho tiempo. Esta estufa es estrecha, no hay ninguna duda. Y yo todavía sé mover los pies. Retiró el pie dentro de la chimenea todo lo que pudo y esperó hasta que oyó un animalito, no pudo precisar de qué clase era, que rascaba y gateaba en la chimenea muy cerca de ella, y pensó que sería Bill. Entonces dio un fuerte puntapié, aguardando a ver qué pasaba. Lo primero que pudo oír fue un coro general que exclamaba: ¡Por ahí va Bill! Siguió a esto la voz de Conejo solo. ¡Agárrenlo! ¡Usted es el que está en el seto! Después de esto, un silencio. Y luego, otra confusión de voces. ¡Sosténganle la cabeza en alto! ¡Aguardiente! ¡No lo ahoguen! ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Qué ha sido eso? ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! Se percibió entonces una voz débil como un leve chillido. «Debe ser Bill», pensó Alicia. «Bueno, yo ni siquiera lo sé». «No, más no, gracias. Estoy mejor, pero me siento demasiado aturdido como para contarles nada. Lo único que puedo decirles es que de pronto sentí que venía sobre mí algo así como uno de esos de muñecos de resorte que están en cajitas y ¡pum! Salí por el aire como un cohete». «Eso ya lo vimos», dijeron los otros. «Tenemos que incendiar la casa», opinó el conejo. Y entonces Alicia, con toda la voz de que era capaz, gritó: «Si lo hace, le echo a Dina encima». El silencio fue absoluto. Y Alicia pensó: «¿Qué se les ocurrirá hacer ahora? Si tuvieran algo de cabeza, quitarían el techo». Después de uno o dos minutos empezaron a moverse de nuevo y Alicia oyó al conejo diciendo: «Con una carretilla bastará». «¿Una carretilla de qué?», pensó Alicia. Pero no necesitó dudar mucho tiempo, pues al instante empezó el ruido de piedras arrojadas contra la ventana y una de ellas le dio en la cara. «Voy a ponerle punto final a esto», se dijo, y gritó: «¡No hagan más eso!», con lo cual se produjo un nuevo silencio total. Notó a Alicia, con cierta sorpresa, que las piedras se convertían todas en tortitas cuando llegaban al suelo. Y a su cabeza acudió una idea brillante. «Si me como una de esas tortas», pensó, «estoy segura que algún cambio sobrevendrá en mi tamaño. Y como no es posible que me agrande más, lo seguro es que me achique». Ingirió una de esas tortas y su deleite fue grande al descubrir que al punto empezaba a encogerse. Apenas fue lo bastante pequeña como para pasar por la puerta, salió corriendo de la casa y encontró una multitud de animalitos y aves esperando afuera. El pobrecito lagarto, Bill, estaba en el medio, sostenido por dos conejillos de las Indias, que le daban algo de beber. Todos se lanzaron sobre Alicia apenas hizo esta su aparición, pero la niña echó a correr cuan veloz pudo y no tardó en verse a salvo en un denso bosque. «Lo primero que debo hacer», se dijo Alicia, al tiempo que daba vueltas por el bosque, «es crecer de nuevo hasta alcanzar mi tamaño normal y después buscar el camino para llegar al hermoso jardín nuevamente. Creo que es el plan más indicado». Parecía bueno, sin duda, e ideado con mucha sencillez y claridad. La única dificultad estaba en que no tenía la menor idea en cuanto al procedimiento a emplear. Y mientras miraba ansiosamente por entre los árboles, un ladridito estridente, justo encima de su cabeza, le hizo levantar la vista. Con ojos redondos y muy grandes, la contemplaba un enorme cachorro de perro, que alargaba débilmente una de sus patas, intentando tocarla. «¡Pobrecito!», le dijo Alicia con melosa voz, y se esforzó por silbarle, pero le daba mucho miedo el pensar que pudiera tener hambre, ya que en ese caso, de seguro la comería sin hacer caso de sus salamerías. Consciente apenas de lo que hacía, recogió del suelo una ramita y la alargó en dirección al perrito, visto lo cual, el perro dio un salto en el aire con sus cuatro patas y lanzó un gruñido de gozo, echándose sobre la rama y demostrando que quería arrancársela con los dientes. Alicia entonces se escondió detrás de un cardo grande para no ser atropellada. Pero apenas apareció por el otro lado, el perrito se lanzó de nuevo contra la rama y dio volteretas por el suelo en su prisa por atraparla. Pensando Alicia que aquello era más o menos lo mismo que jugar con un carrito de madera, y temerosa de ser arrollada en cualquier momento bajo los pies del animal, echó a dar vueltas de nuevo en torno al cardo, y el perrito se puso a efectuar una serie de cargas cortas contra la rama, corriendo cada vez un poquito hacia adelante y luego hacia atrás, todo ello sin dejar de ladrar ásperamente, hasta que por fin se sentó a una buena distancia, jadeando con la lengua afuera y los ojos cerrados. Alicia pensó que esa sería una buena ocasión para la fuga, y en el acto puso el plan en ejecución, corriendo hasta que estuvo cansada y sin resuello, y el ladrido del perro se oía muy débilmente a lo lejos. «¿Y qué perrito más hermoso era, sin embargo?», se dijo, apoyándose en un ramúnculo para descansar y abanicándose con una de las hojas. Me hubiera gustado muchísimo enseñarle algunas habilidades, pero yo tendría que ser de otro tamaño para eso. Válgame el cielo, casi me olvido que necesito crecer nuevamente. A ver, ¿cómo se hace? Supongo que tendré que beber o comer algo. ¿Pero qué? Esa es la cuestión. Ciertamente la cuestión era ¿qué? Alicia paseó su mirada por las flores y las hojas de pasto, pero no pudo ver nada que pareciese adecuado para comer o beber en aquellas circunstancias. Cerca suyo crecía un hongo muy grande, y cuando miró debajo, dos lados y detrás, se le ocurrió que nada malo haría con ver también si es que había algo encima. Se estiró hasta ponerse en puntas de pie y atisbó por el borde del hongo. Su mirada en el acto se posó sobre una enorme oruga azul que estaba sentada, con los brazos plegados, fumando tranquilamente en un gran narguilé, sin prestar atención a ella ni a ninguna otra cosa.